puse todo de mi parte para arrancarla de mi alma y aprender a amarte. Pero fueron intentos fallidos. Ella sigue tan presente en mí y en todos mis sentidos. No te pido perdón, sé que no lo merezco. Hoy mi sinceridad es lo que te ofrezco. Aunque te rompa el corazón en mil pedazos, mañana me agradecerás cuando estés en otros brazos. Hoy te tengo que confesar que no pude dejar de amar a la que ayer estuvo en tu lugar. Me fue imposible lograr borrar con tus besos las caricias que tatuadas llevo ya de sus manos en mi cuerpo. Me vas a odiar, me maldecirás, no me tendrás piedad por haberte dicho la verdad. Tal vez yo me condene a vivir en soledad. Hoy te tengo que confesar que no pude dejar de amar a la que ayer estuvo en tu lugar. Fue imposible lograr borrar con tus besos las caricias que tatuadas llevo ya de sus manos en mi cuerpo.